Es la X. Está al aire. Yeah. Jenny, like Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, rock like Jenny, keep your hair done, nails done like Jenny, ooh, I've got him obsessed like, but have you ever met Jenny, but have you ever met, Jenny, Jenny, Jenny, it's Jenny, Jenny, Jenny, Jenny, La X. Minutos, como siempre, un placer acompañarlos. Esta vez arrancando semana, Cata Blanco, con nuestro nuevo integrante. ¿Cómo te fue ayer, Cris? ¿Qué más, Katica? Buenos días. ¿Qué tal ese turno? Ayer me fue bien, creo, me sentí contento, me sentí feliz. Me dio la bienvenida al sistema de una manera muy agradable. Ajá. se me cerró esta vaina. Entré en crisis, me estresé un poquito, pero salió adelante, creo que salió adelante, estuve contento, fueron 4 horas de buena música, la gente me dio la bienvenida de una manera muy cálida, Entonces también dar las gracias por eso, me sentí muy bienvenido. Bien. Y me los oyé el turno, estuvo chévere. Si usted quiere saber quién es el nuevo personaje que nos está hablando, le presento a Cristian Méndez. Ya ayer también a través de nuestras redes sociales lo presentamos oficialmente para que usted vaya a verlo en @laxmásmúsica. Y mientras regresa Alejandro, que está atrapado en un aeropuerto en Pereira, en Popayán, perdón. Y mientras regresa Diana Rodríguez, que está de vacaciones, pues nosotros vamos a tomar el control de estas Esquina de la Nación. Sí, señora, desde hoy nos acompañas tú en Mañanas X. Sí, hay cambiecitos, se vienen cositas. ¿Cómo te sientes tú al respecto de esta madrugada? No, es complejo porque yo no había madrugado nunca. Nunca, siempre había nunca estado en las noches, pero bueno, hay que darle. 9 años en la noche. Noche, Cata. Bueno, ¿el tranconcito muy duro? No, estuvo bien. Estuvo bien. Y con buena música como que se pasa más rápido también. Bueno, hablando de buena música, aterriza Miley Cyrus en La Nación de Más Música. Buenos días, CC Lover. You're my baby, you're the only one, you drive me crazy, but I still miss you when you're gone. Every second, every hour. Y en la X y también en el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, pues creemos que el amor no se compra, sino que se adopta, y por eso es que los estamos invitando a vivir el día de adopción Todo por Ellos, que va a ser exactamente este 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80, así que vengan a conocer a los peluditos que están buscando un hogar y dejen que uno de ellos cambie su vida para siempre, porque dar amor también es adoptarlo. Olivia Dean, Man I Need en Mañanas X. Best friend, I can come and slide right in. Satellite ain't

your body. French Montana con Swae Lee nos tiene bailando con esto que se llama Unforgettable. Sí, señores, y tenemos una invitación para todos ustedes, porque si ustedes quieren estrenar su Ford en noviembre con precios imperdibles, bueno, pues esta es la oportunidad. Visita a nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas del Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Tyler, the Creator, aterrizando en la nación de más música. Ring, ring, ring. I miss your touch, I miss your smell, I miss your lips. Maybe grab a drink, maybe grab some food. Don't be a stranger. I know it's hard though. Joyride de Roxette sonando en la nación de más música. Son las mañanas de la X con información para todos ustedes en esta mañana. Cata, Dua Lipa estuvo en Argentina ya. Dua Rica. Lo es, amén. Sí, amén. Estuvo por allá en Buenos Aires desde el viernes haciendo conciertos. Y el sábado fue noticia porque, como sabemos, ella acostumbra a cantar alguna canción nativa de su público. Sí, ¿no? Del público al que visita. Exacto, entonces el viernes cantó Soda Stereo. De música ligera. Sí, de música ligera. Lo normal, ¿no? Yo me acuerdo que cuando Coldplay fue también, cantó canciones de Soda Stereo. Con Tini. Por ahí, pues que estuvieron como 10 días seguidos. Sí, los casi Coldplay. No se van. Sí, casi. Se amañaron. Y 10 fechas seguidas sold out en el Monumental, en Buenos Aires. Pero en esta ocasión, el sábado, fue noticia Dua Lipa porque cantó una canción de Miranda. ¿Cuál cantó? ¿Perfecta? Miranda, no. Hubiese sido mejor Perfecta, la verdad. Cantó Tu Misterioso Alguien. Esa no la conozco. Yo tampoco la conozco. Yo poco he escuchado de Miranda, pero lo que he escuchado de Miranda es la perfecta. Guitarra de Lolo. Tiri, claro. Ni, ni, ni, ni. Esa sí, era sí, Dua Lipa, hombre. Esa era Dua Lipa. Entonces esa fue la noticia. El sábado amplió su repertorio argentino con una versión de Tu Misterioso Alguien de Miranda. ¿Le gustó a la gente? Sí, porque es que además hay que decir que Dua Lipa tiene muy bien español. Ella hace unos días publicó en sus redes sociales que ya tenía como un certificado de cierto nivel ya del español. Sí. Y procura hablarlo muy seguido, así que también es chévere tenerla con un español bien fluido cantando canciones tan icónicas de cada país. E incluso la banda Miranda, pues, ajá, también se presentó ese mismo 8 de noviembre en el Movistar Arena. ¿En Buenos Aires también? No, lo hizo en Chile. En Chile. Pero fue justo la misma noche, muy chistoso. Mira. Y ellos dicen que la versión que escucharon de Dua Lipa ni siquiera se atrevían a soñarla. Debe ser muy raro que una artista tan grande coja Dua Lipa, tu canción, y la presenta además de una forma tan chévere. Hay que ver qué presenta en Colombia. Tú ya habías hablado de eso con Alejandro Gary. Yo sí. No estuve durante esa conversación. Entonces, dime tú, ¿cuál es tu apuesta? Alejandro Gary dice que puede ser un Hips Don't Lie de Shakira. Uy, es que Shakira. Sí, Shakira. Podría, ¿no?, ser por ahí, porque... Porque Shakira. Claro, y ella como que intenta coger canciones muy famosas de cada país. Claro, lo más importante. ¿Te pero imaginas es que... tú una Terciopelados? Uy, a Terciopelados yo creo que podría ser porque Dua Lipa es una vieja muy curiosa. Y además siento que ha intentado tocar diferentes ritmos dentro de cada, sí, una de sus presentaciones, así que apuestas abiertas. Cuéntenos también a través de arroba la X más música, ustedes cuál creen que puede cantar Dua Lipa este 28 de noviembre en la capital colombiana, mientras la tenemos de la mano de un tipo muy talentoso que se llama Miguel. Y aquí llegan con Lost in Your Light a las 7 de la noche, 7 de la mañana, 49 minutos. Mira, la costumbre de estar en Sound City Extra. Pero no, a partir de hoy los acompañamos en Mañanas X.